El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear en este martes 19 de enero del 2021 para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy vamos a hablar de un tema imprescindible en todos los sectores de la sociedad, la violencia de género. Según el análisis de violencia de género realizado en el 2020 por la Escuela Politécnica Nacional, con datos de la Fiscalía General del Estado y encuestas a la ciudadanía, en el Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia en algún ámbito a lo largo de su vida. En el ámbito educativo, el 97% de las víctimas de violencia física y sexual y el 98% de las víctimas de violencia psicológica no denunciaron a sus agresores. En el ámbito laboral, el 88% de las víctimas de violencia física y el 97% de las víctimas de violencia sexual y psicológica no denunciaron a sus agresores. En el ámbito social, el 86% de las víctimas de violencia física y el 94% de las víctimas de violencia psicológica y el 97% de las víctimas de violencia sexual no denunciaron a sus agresores. En el ámbito familiar y de pareja, el 97% de las víctimas de violencia psicológica, el 96% de las víctimas de violencia física y el 95% de las víctimas de violencia sexual no denunciaron a sus agresores. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear la activista Mayra Amaya. Ella es ingeniera comercial, presidente del Comité de Seguridad de su parroquia, ha participado como actriz en diversos videoclips, es fundadora y miembro de la directiva de la Asociación de Bastoneras Egresadas del Colegio Simón Bolívar y actualmente es activista en contra de la violencia de género. Hola Mayra, bienvenida a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola Satri, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy muy gustosa de poder compartir un poco mi experiencia, mi historia y que más que nada sea un mensaje claro para decir que no estamos solas y que podemos prevenir los suicidios. Así es. Para entrar un poco en contexto de este tema que es bastante fuerte pero muy necesario, por favor, Mayra, cuéntanos tu experiencia. Bueno, inicialmente esto empezó, yo estuve casada hasta el año 2017, estuve 13 años casada. Esto empezó con violencia psicológica, ¿no? O sea, el momento que te empiezan a limitar tus gustos, tus preferencias, que empiezan a manipularte, que si no quieres seguir conmigo, entonces me mato. O sea, son temas que puntualmente a veces uno normaliza estos temas en el hogar, normaliza en el matrimonio y piensas que es parte de un matrimonio. El momento que tú te empiezas a dar cuenta que esta persona no te acompaña, no está contigo, de pronto en momentos en los que tú necesitas, que solamente quiere que estén pendientes de él, que si tú sales y te compras un par de zapatos, estás prácticamente haciendo cosas que no debes hacer, te limitas. Entonces, son cosas que te llaman luego la atención, porque cuando estás dentro del matrimonio, por el mismo hecho de precautelar un buen hogar, que tus hijos estén bien, simplemente dejas pasar. El momento en que yo me sentí muy manipulada cuando él en algún momento dijo que si no era de él, no era de nadie, que se cortó las venas y tenía ya cuadros psicológicos muy, muy, que nunca había visto, ¿no? Entonces, y todo fue desencadenando, fue una cosita chiquita, otra cosita, y prácticamente explotó. Sufrí de violencia física, como lo comenté en redes sociales y en el medio de comunicación, me rompió la nariz hace 3 años, me rompió 3 dientes y, claro, obviamente tuvieron que hacerme una reconstrucción. Posterior a eso, yo, bueno, automáticamente puse la demanda de divorcio porque fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Anteriormente él tampoco quiso ayuda, no quiso terapia familiar, no quiso nada, porque decía que la del problema era yo. Entonces, bueno, puse mi demanda de divorcio en el 2017, a inicios del 2018, como fue un divorcio por causal de violencia, simplemente no hubo conciliación, no hubo nada y me dieron el divorcio. Posterior a esto, precisamente por pensar en el bienestar del hogar, de mis hijos, de que cómo le voy a meter preso al padre de mis hijos, no puse la denuncia inicialmente. Sin embargo, hubo otro episodio en el que me volvió a agredir verbalmente, físicamente también, por suerte no fue mayor el impacto, pero fue ahí cuando decidí, dije, o sea, hay una tercera, me mata, definitivamente. Entonces acudí a las instancias legales, la fiscalía, puse la denuncia, me hicieron llenar una hoja en la que te dicen tal persona cumple con todos estos requisitos, más de 9 es automáticamente una medidas cautelares. Entonces me dieron medidas cautelares ese momento, la boleta de auxilio fue notificada y todo el tema. Sin embargo, desde el momento que yo me divorcié, hubieron muchos problemas. Siempre fueron encuentros de violencia con él, de violencia verbal. Entonces, él simplemente no aceptaba el divorcio. No aceptaba el divorcio, quería que siga con él, por mis hijos, y con el absurdo pensamiento machista de arraigado en la cultura ecuatoriana que tienes que aguantar por tus hijos. Si tal persona lo aguantó, tú también puedes aguantar. Si tal persona dejó pasar en tu familia, pues tú también puedes aguantar y seguir. O sea, ¿por qué no? Todos lo hacen. Entonces, eso fue lo que realmente más me motivó a decir, este man, no, o sea, definitivamente no puedes seguir con una persona así. Esta última vez, o sea, 3 años ya de mi divorcio, me vio con mi pareja y se desató. O sea, fue el detonante también para que otra vez, bueno, venga a mi casa, me amenace de muerte, con el pretexto de que supuestamente le quiero quitar a mi hijo menor, cosa que es falso. De hecho, yo siempre he precautelado el derecho de mi hijo de que vea a su padre vea a su hijo y que entre hermanos se vean, porque él tiene la custodia de mi hijo mayor. Las amenazas de muerte no son recientes. Yo desde que me divorcié tuve amenazas de muerte, ¿no? Pero como bien digo, nosotras las mujeres tenemos mucha responsabilidad en eso de dejar pasar, de que pensamos que no va a pasar nada. Si decimos simplemente, está enojado, ya le pasa. Pero realmente no. O sea, yo con mucho susto veo las noticias y cada 3 minutos hay un femicidio. O sea, realmente es impresionante. No solo a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, se ven noticias impresionantes. Entonces dije, yo no quiero ser parte de las estadísticas. Cuando yo he pedido auxilio, la policía no ha llegado. Y eso es algo que realmente es muy alarmante, porque las mujeres se mueren con la boleta en mano. ¿Cuántas mujeres habrán denunciado? ¿Cuántas mujeres habrán llamado? Y la policía no llegó. El tiempo de respuesta de la policía es muy, muy lento. En 45 minutos, de una a 3 horas que llegan, simplemente tu agresor te mató, te violó, te desapareció el cuerpo, se mató, se huyó. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, creo que realmente es un llamado de atención. El haber hecho público realmente fue muy satisfactorio, porque he tenido resultados, he tenido mucho apoyo de organizaciones, he tenido mucho, mucho valor, la verdad. Me he armado de valor para poder enfrentarme y decir, te perdí el miedo. Porque creo que eso es lo más, lo que a uno más le cuesta, perder el miedo y enfrentar. Lastimosamente, el miedo que nosotros le damos a la persona que nos agrede le da más poder y nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, yo creo que realmente perder el miedo, ir a instancias legales, jurídicas, judiciales y más aún hacerlo público, realmente creo que es un paso gigante para alguien que quiere salvar su vida y la de su familia, porque si mis hijos pierden a su madre, seré parte de las estadísticas, y mis hijos eran parte de las estadísticas de los que se quedaron huérfanos de madre o tal vez de padre, porque no sabemos qué pueda hacer en contra de su vida. Así es, Mayra. Has dicho, digamos que has hecho un resumen bastante conciso, primero de tu experiencia y después de lo que sigue, ¿no? De lo que debería seguir después de haber sufrido una situación de violencia de género. En esta situación, pues, según lo que en la investigación que hemos estado haciendo al respecto, lo que mencionaba al inicio del programa, las estadísticas son muy alarmantes. Hablamos de más de un 90% de mujeres que tienen en su vida un caso de violencia. Puede ser violencia física, psicológica, puede ser violencia incluso patrimonial, violencia sexual también, y no lo denuncian. Entonces, pienso yo que del momento de recibir la violencia en tu vida, al momento de reconocerlo y de denunciar, hay un espacio muy grande. Entonces, a ti te ha tomado bastante tiempo, ¿no? O sea, te ha tomado bastante tiempo dentro del matrimonio también reconocer que existe el tema de violencia. Porque lo que tú comentabas al inicio, empezó desde lo pequeñito. Empezó desde cosas, detalles, que pareciera que no tienen mucha importancia. Uh-huh. Y luego fue avanzando, hasta que se sintió con el derecho de lastimarte físicamente. Ya te estaba lastimando psicológicamente de una manera terrible, al punto de que tú, pues, prácticamente no lo reconozcas y tal vez te sientas culpable de provocarle estas sensaciones o estos sentimientos a tu expareja. Pero de ahí, de ese punto, allá reconocer que estás recibiendo violencia de muchos tipos dentro de tu matrimonio, es un tramo súper grande. Yo quisiera que conversemos, ahondemos un poco más en ese tema de cómo tú coges fuerzas, primero para reconocer, ¿no? Reconocer que estás dentro de un problema de violencia de género. Y segundo, pues para hacer algo, para tomar acciones. Pero quiero que nos cuentes esto después de una cancioncita. Sí, porque hemos alimentado este programa un poco con música que se relaciona al tema de hoy. Entonces, vamos a escuchar en este momento a La Mafia Andina, que es artista ecuatoriana, con su tema Warmi Hatari. Sí, entonces les invitamos a escucharlo en ese momento y regresamos conversando con Mayra en Pichincha Nuclear. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alba mama shina mikanchi, waira shina muyumunchi, huyashpa hampish patar punchi, hatu muskita tar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, ama kungangi, kambaya mikangi, mana pipas kangichu, kambaya mikangi, yaringi, huyarish papuri, tukuya, yuyarish umi, shungukunata, paska shumi shina yata umakunata alichi shumi tukuyanya hatarimu mishuyu yator machispa katishun mishuyu yator machispa katishun wanigo kuna hatari muchanya hatarimu hakunya upama brishunchi hakuyari hakuyari wanigo kuna hatari muchanya hatarimu hakunya upama brishunchi utsayari utsayari wanigo kuna hatari muchanya hatari Hakunya upama rishunji Rishunjami, rishunjami Warmigo kuna hatari Uchanya hatari mui Hakunya upama rishunji Hakuyari, hakuyari Dijo eso, limítate a esto, ¿quiénes son ellos? No uses eso, no te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato, como mandato físico, psicológico, deconstruyámonos con el otro, nada, se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambra kuna, palmilla y yanga, yuya y ta, saki chingapa, warmi kuna, uanshuya kangapa, alika usa. Pashinji shayarish pami Runa pachashina mari Miski shunguyuk tukungi Mana manjangi Hakunya upangi Warmi kunaka Mana manjangi Ucha hatari Huya iwan shayari Musku ikuna wan richari Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Mayra Amaya respecto al tema de violencia de género. Mayra, cuéntanos, ¿de dónde sacaste la fuerza, la fortaleza para reconocer que estabas en una situación de violencia de género y el siguiente paso de la denuncia? A ver, yo creo que tuvo mucho que ver el conversar con de pronto con personas de mi entorno laboral, porque hay muchas ocasiones en las que en reuniones de trabajo o en reuniones de amiga topas temas sensibles, ¿no? Por alguna noticia que viste, alguna cosa que viste. Y cuando tú empiezas a analizar y ves que tu historia les parece raro a otras personas, ¿no? Que yo les comente, por decirte, saben que me quería esto, pero no me acompañó, o no le gusta esto, no le gustó, entonces yo no me voy. Entonces es como que dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿y por qué te limitas? Cuando, por ejemplo, hablas con una persona y le dices, es que me compré estos zapatos, pero no le gustó, y se enojó. Entonces, y te dice, ¿pero por qué? O sea, y ahí tú te vas dando cuenta y dices, o sea, la equivocada aquí creo que he sido yo, ¿no? O sea, realmente sí. Entonces yo le digo, por ejemplo, me encanta bailar. Él jamás en 16 años de mi vida salió a bailar, porque a él no le gustaba. Y no digo que haya sido obligatorio, ¿no? Pero digo, o sea, te haces tanto a esa persona, a ese mundo, que dejas de ser algo que te gusta. Y son esas pequeñas cosas que yo iba analizando y decía, chuta, o sea, realmente yo creo que estoy mal. Y empecé a hacer un análisis de mi vida, ¿no? Yo te hablo que empecé a tener problemas muy serios ya a partir de mi segundo embarazo, cuando yo le descubrí mensajes con otras mujeres. Entonces, ahí fue cuando a mí dije, algo está pasando, o sea, realmente el problema no es que era yo, el problema era el que ya no estaba de pronto conforme conmigo y por eso me salía con una serie de cosas. Y es como que ahí abrí los ojos. Porque yo le descubrí cuando se iba a encontrar con otra chica. Entonces, fue ahí como que un sacudón en mi vida, porque yo lo idealicé mucho. Te soy honesta, lo idealicé mucho, lo defendía ante todo, para mí era el marido perfecto, pero cuando ya descubrí este tipo de cosas, se me bajó todo. Y empecé a darme cuenta que yo no estaba en una relación sana, que definitivamente yo ya vivía acostumbrada, me acostumbré a este tipo de cosas, incluso, y recuerdo, y es algo que me marcó mucho cuando él alguna vez me dijo que íntimamente tenía que él pensar en otra persona para estar conmigo. Entonces, yo dije, wow, y eso me marcó como mujer porque dije, o sea, definitivamente o yo no sirvo para nada o qué pasa. Entonces yo ahí me empecé a dar cuenta que estaba siendo víctima de agresión psicológica, porque lastimosamente naturalizamos, de pronto vivimos muy cercano desde la niñez en algún tipo de violencia y pensamos que era normal y pensamos que la violencia únicamente es física, pero no es así. Entonces ahí fue cuando yo ya me empecé a dar cuenta de estas cositas y decía, no, o sea, el mismo hecho de ya no querer estar con esta persona y sentirte comprometida a estar íntimamente con una persona, el hecho de que en algún momento te digan, dime mi nombre, entonces es como que dices, o sea, ¿qué está pasando? O sea, yo ahí me di cuenta y realmente esto fue hace 8 años que yo ya empecé a ver todos estos signos y dije, no. En algún momento yo, como decir que me rebelé, porque, por ejemplo, ¿cuál fue mi primer acto de rebeldía? Un tatuaje. Me gustaban los tatuajes y a él no le parecía, entonces nunca me lo hice. Entonces, mi primer acto de rebeldía, recuerdo clarito que fue hacerme un tatuaje que, de hecho, me acompañó mi mamá y mi papá. Y recuerdo que él solamente me vio y no me dijo absolutamente nada. Y me dijo, haces lo que te da la gana. Entonces, yo dije, sí, es mi cuerpo, es mi vida, me gusta y sí. Y él desde ahí vio un cambio en mí. Empecé a hacer lo que a mí me gusta, empecé a viajar, porque siempre me gustó viajar. Él veía un viaje como derrochar dinero, para mí no. Entonces empecé a viajar y así empecé a hacer las cosas que a mí me gustaban. Empecé otra vez a retomar una vida social con mis amigas, aunque sea de vez en nunca les veía y así. Entonces fue como que él empezó a dar cuenta que yo cambié por algo. Lastimosamente para él ese algo era que en mi vida apareció otra persona. Creo que es tan fácil tildar a una mujer de que no puede dejar a su esposo más que por otra persona, ¿no? O sea, no es que ya se valoró, no es que un día se despertó y de la noche a la mañana dijo, ya no quiero. Entonces, yo creo que eso a mí me armó de valor, de ver que definitivamente yo estoy a cargo de la crianza de mis hijos, de que mis hijos crezcan con mentalidad abierta, de que salir de viaje no es pecado, de que tenerte una casa con lo que tú quieres no es un pecado. Y así un montón de cosas que me empezó a dar valor. Pensaba mucho en mis hijos realmente porque dije, ellos no pueden pensar así, no pueden crecer con una mentalidad así de cerrada. Que el día de mañana vean que su esposa quiera hacer algo y eso les parezca malo. Entonces, yo me armé de valor, primero porque me di cuenta que yo estaba equivocada. Yo estaba equivocada al haber aceptado todos los maltratos psicológicos que había. Cuando yo recibí la agresión física, realmente fue el detonante porque nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. Uh-huh. Y peor aún cuando me dijo, tienes que aguantar porque así es el matrimonio, o sea, mucha gente ha perdonado y tú lo puedes hacer. Entonces dije, definitivamente, yo no soy la loca. Y me armé de valor. Y para hacerlo público realmente fue muy costoso. Fue poner en una balanza, estaré bien, estaré mal, estará bien para mis hijos, nombrarle a su papá públicamente. O sea, fueron una serie de cosas que se me cruzaron, claro. Pero dije, en algún momento me mata, prefiero que el mundo sepa a que el mundo sepa que mis hijos se quedaron sin mamá. Claro. Entonces dije, hay que hacerlo, y en vista de que también yo me sentí muy frustrada porque no sentí el apoyo necesario de la policía, entonces dije, ¿qué hago? O sea, necesito que alguien me escuche. Sí, justo pues, eso quería preguntarte, Mayra, porque Dadas estas circunstancias, pues tú ya tenías una boleta de auxilio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reacciona la policía? Bueno, en algunos casos, casos que he visto y he conocido, referente a un agresor, con boleta de auxilio y todo, llega la policía, ven que obviamente ya no le encuentran al agresor golpeándote en ese momento, ¿no es cierto? Entonces llegan como, digamos que unos 30 minutitos después, cuando ya las cosas se han enfriado un poco, tal vez tratan no sé, conversar entre los dos y dicen, bueno, aquí no ha pasado mayor cosa, son problemas familiares, son problemas de pareja, uno no se puede meter mucho y cosas así. Entonces, ¿hasta qué punto una mujer con una boleta de auxilio en la mano se puede sentir protegida de la policía, de las leyes, del UPC más cercano? Porque como tenemos acá en Latinoamérica, tenemos tan arraigado el machismo, empezando desde nuestras madres y padres, ¿no? Y el machismo con el que a ellos les criaron y con el que nos criaron a nosotros, ¿no es cierto? Pensando en que, bueno, en el matrimonio hay problemas y si al marido no le gusta algo, pues hay que ceder, porque una mujercita es quien siempre da el brazo a torcer, porque por el bien de los hijos, por el bien del marido, y parecieran cosas muy sutiles, ¿no?, que a veces las mamás nos dicen. Pero ya en la práctica tú te das cuenta que esa no es la realidad, que ese no es un amor sano, que ese compartir con tu pareja no es una manera sana de vivir, que no es pretexto tener a tus hijos con el padre lejos si el padre no funciona bien como una persona que te acompañe en la vida, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno está tan rodeado, pues, de ese machismo en la familia, en el barrio, incluso en las leyes también, en la policía? Porque he visto muchas veces casos de que la policía llega al punto y dice, no, es que son problemas de marido y mujer, no hay que meterse en esas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto uno está protegido? Bueno, realmente, mira, en mi caso, yo usé dos veces la boleta de auxilio, ¿no? La primera vez, cuando él se metió a mi casa en una madrugada, y claro, yo me asusté, eran como las 5 de la mañana que se metió y le vi en la ventana de mi cuarto, que fue terrible. Entonces, yo lo que hice en ese momento fue llamar a la policía. La policía se habrá demorado al menos una media hora o 40 minutos en llegar para empezar. Y cuando le vieron, él estaba alcoholizado. Cuando le vieron en la puerta de la casa, lo único que le dijeron es retírese. Así, solamente retírese. Podían haberle incluso cogido porque estaba manejando en estado etílico, por último. Ya, pero ni siquiera eso. Lo único que le dijeron, vea, mejor retírese porque no está bien, mejor en otro momento viene y habla. Entonces yo dije, y yo recuerdo que decía, llévele preso. O sea, esta boleta de auxilio dice que me puede matar, llévele preso. Y le mandaron de la casa, no hicieron nada. Una segunda ocasión que asimismo vino a mi casa a armar relajo y todo el tema, llamé a la policía, se demoraron igual como 40 minutos hasta que él ya vio que llamé, y como ya una vez vio que sí llamé y sí vinieron, creo que también le dio miedo, se fue. Y la policía llegó y dijo, chuta, tendrá cuidado. Ustedes, o sea, dices, están para cuidármelo. Claro, o sea, y dices, qué impresionante. Y lo que me pasó la semana anterior, o sea, fue... En realidad eso también fue lo que me empujó a denunciarlo, porque imagínate, tú llamas para pedir un apoyo policial, porque esta persona, como ya me vino, amenazó de muerte y todo el tema, quería venir a verle a mi hijo. Yo no puedo prohibirle las visitas porque yo tengo un documento legal en el que me dice que tengo visitas abiertas, entonces yo no puedo prohibir las visitas de mi hijo, tampoco puedo obligarle a mi hijo que se vaya si no quiere, ¿ya? Entonces yo le dije al policía, verá, esta semana tuve una amenaza de muerte del papá de mis hijos, por favor, necesito apoyo para que mientras el papá les lleva, usted esté ahí y no pase a nada, ¿no? Entonces vino la policía, el papá no venía, que no estaba listo, que por aquí, que por acá. Tampoco le iba a decir, estoy esperándote con la policía, ¿no? Pero bueno, le digo, por favor, me dicen ellos, dice, pero pregunta si va a venir, porque verá que ya tenemos que irnos y cosas así. Entonces le dije, ¿puede usted acompañarme a dejarle a mi hijo? Claro, dice, no hay ningún problema, dice. Listo. Entonces le confirmo, ¿no? Le digo, te voy a dejar a mi hijo. A medio camino la policía me dijo, ¿sabe qué? No le vamos a acompañar. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque usted es la que está provocando. Entonces yo le dije, ¿estoy provocando qué? Le digo, si precisamente lo que yo quiero es prevenir que algo pase, porque quiero precautelar mi seguridad y la de mi hijo. No, dice, vaya nomás, si tiene algún problema, me llama, nos llama. Llegué, se armó un relajo, otra amenaza, y incluso mi mamá también fue víctima de sus agresiones verbales. Llamé a la policía nunca llegó. Nunca llegó hasta cuando él se fue de la casa con mis hijos. Entonces, yo decía, o sea, ¿cómo puede ser posible que tú pidas apoyo policial y que la policía te diga, es responsabilidad suya, si se acerca, que le maten, porque yo me voy a ir? Claro, terrible. Qué lamentable que las fuerzas policiales estén esperando a que exista un cuerpo. O sea, no estamos con la idea de prevenir algo. O sea, ellos están para cuidarnos. O sea, es indignante, en realidad es muy indignante. Ellos están para cuidar y proteger a la ciudadanía en general. Y qué lamentable que ellos estén esperando también, pues, que haya un cuerpo para decir, uy, puta, qué pena. Bueno, pasa a las estadísticas, es una más. Justamente ahorita, Mayra, pues, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar un poco de música en relación a este tema? Y ahorita vamos a escuchar a la banda española Escape con su tema Violencia Machista, que justo, pues, el estribillo de esta canción dice, ya eres una más. O sea, lamentablemente la policía está esperando a que seamos una más. Así es. Así que vámonos a un corte comercial y a escuchar Escape con su tema Violencia Machista. Y regresamos en un ratito en Pichincha Nuclear. Sigues pasando los días, evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Libertad. depresión, su larga agonía acabó. Mientras la ley no te quiera escuchar, siga dormido ese juez. Mientras el mundo no quiera cambiar, ambo defensa mujer, o defensa mujer. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Mayra Amaya con el tema de violencia de género. Justo en el corte, pues, conversábamos de la impavidez de la policía en una situación así, a que en muchos casos el policía, pues, le dice, pero ya, o sea, ya pasó el problema, ¿no? Ya no pasa nada, entonces nos vamos nomás, y le deja a la víctima con el agresor, y el agresor con toda la ira de que la víctima llamó a la policía y se desquita el doble. Entonces, creo que esos puntos, no sé si es que en algún momento de su aprendizaje para hacer la ley, para ser el ente que cuida y protege a la ciudadanía, les enseñan. No sé, en realidad creo que ese sí es un llamado de atención súper fuerte para las autoridades y para las leyes que nos rigen, porque no hay empatía, no existe empatía de parte de la ley hacia la víctima. Y pues hemos visto en el caso de Mayra, pues, que ha sucedido exactamente lo mismo. Pero ahora, Mayra, hay un proceso de sanación después de esto. Tiene que haber un proceso de sanación, tiene que haber una forma de dejar de victimizarse y revictimizarse cada vez que se acuerda uno de estos dolores, de estas tragedias que ha vivido en la vida, ¿no? Y tiene que haber un momento de resurgir, de volver a verte como la mujer hermosa y fuerte que eres, y de volver a amarte a ti, y de recuperar esa autoestima, y de ser tú nuevamente, de abrir nuevamente las alas, de tener la libertad para denunciar, para de tener la valentía también y la fuerza para denunciar, porque esta situación no es fácil. Justamente por eso hemos visto que más del 90% de mujeres no denuncian a sus agresores. El miedo que existe detrás de las amenazas de muerte, de la violencia diaria, ¿sí? De tener que vivir con el agresor a tu lado y de pronto no tener una red familiar o una red de amistades que te puedan ayudar a salir de ese hueco. Porque mira, estuve leyendo, pues, respecto a este tema, y es doloroso ver testimonios de mujeres que dicen, bueno, yo no tengo a dónde ir, no tengo un trabajo, no tengo dinero para irme a alquilar un cuartito, llevarles a mis hijos allá. Entonces me toca quedarme aquí. O sea, no sé hacer nada. Él nunca me dejó estudiar. Él nunca me, o sea, sobrevivía, qué sé yo, cosiendo, lavando ropa, etcétera. Entonces son muchísimos los casos en los que la persona que está sufriendo de violencia no puede denunciar, primero porque tal vez tenemos tan normalizado esa idea de que de que en el matrimonio se tienen que aguantar muchas cosas, y también el hecho del recurso económico que hace falta, porque para poner una denuncia necesitas también abogados que te respalden, necesitas, ya digo, toda una red, sí, que pueden ser tus amistades, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, y pues se necesita mucha fortaleza también de parte de la persona que está recibiendo este tipo de violencia para poder hacer esta denuncia. Y en ese proceso de sanación, Mayra, pues entiendo que has utilizado también al arte como parte de esa sanación, ¿cierto? Entonces, quisiera que nos cuentes un poco de tu experiencia como modelo en una exposición fotográfica. Bueno, es una muestra fotográfica referente justamente a la violencia de género. Cuéntanos. Bueno, yo creo que el proceso de sanación empieza desde vencer el miedo. Desde vencer el miedo en el momento en el que tú te dejas de quejar de lo que te está pasando, porque eso es súper importante, que ya no se convierta en una queja y te victimices ante tu familia, tus amigos, y simplemente no haces nada. Entonces yo creo que desde ahí empieza tu proceso de sanación. Listo, voy a sanar, ¿cómo? Primero denunciando, primero ir a las autoridades, pedir el apoyo y todo lo demás, que esto se convierte en muchas aristas, ¿no? Y dentro de estas aristas está la gente que te apoya, tus amistades, que si bien es cierto tienes grupos de ayuda, muchos lugares que tú puedes asistir y tratar de sanar emocionalmente, aparte de una terapia psicológica que obviamente te toca tomar para poder sanar muchas cosas desde tu niñez. Entonces, yo pienso que desde ahí viene la etapa de sanación. Sí, he trabajado con una productora, con Muscomuna, en un proyecto que tiene, que se llama El Legado, que es el tema de la violencia de género. Entonces, te comento que para mí esto fue muy, en realidad fue una sanación, porque a veces uno recuerda lo que vivió, le duele mucho más. Pero recordar para poder dar un mensaje es gratificante. Fui modelo de este proyecto. Realmente reviví muchos momentos que viví, el momento de la agresión que tuve. Y pude soltar, pude decir, listo, ya pasé, me partieron el alma, me partieron la vida, me partieron psicológica, emocional, físicamente, pero no más. Y demostrar que puedes salir es muy gratificante. En este proyecto también participó mi madre. También pudo liberarse de muchas tensiones. Le sirvió también como una terapia. Entonces, el hecho de usar el arte y demostrar que si bien es cierto fuiste víctima, ahora puedes ser un ejemplo de lucha, un ejemplo de que te pasó esto, ya pasó, pero puedes levantarte. He participado también en algunos videos musicales de la banda, de Astra y, perdón, de Nahuel, pero creo que es como que te vas reencontrando con algo que de pronto tú desconocías que podías hacerlo y simplemente eres tú mostrándote tal y como eres y vas sanando esa partecita de tu autoestima. El autoestima que de pronto en algún momento le viste perdido, le viste mancillado, en el momento en el que te dicen nadie más en la vida te va a querer con dos hijos, pues es mentira, eso es totalmente falso, es una creencia que pensamos, que nos meten en la cabeza, pero que por suerte no es así, ¿no? Entonces el proceso de sanación conlleva muchas aristas y sobre todo el apoyo de la familia, de los amigos, y buscar medios donde tú puedas relajarte también, porque al hecho de pertenecer al grupo de bastoneras también, que todas somos mujeres, estamos ahí en las buenas y en las malas, y tienes tu momento en el que te olvidas de todo, ¿no? Repasas, vas a presentaciones, desfiles, coreografías, tu mente ya cambia de chip y automáticamente vuelves a ser tú. Yo recuerdo las palabras de una amiga que me conoce desde mis 12 años. Cuando yo me divorcié, fue una de las personas que me dijo, al fin volviste a ser tú. Me dijo, al fin te recuperé. Entonces yo decía, ¿en serio? Me dijo, sí. Me dijo, al fin vuelves a ser tú. Tú estabas con los ojos cerrados. Me dijo, incluso me dijo, tu carácter cambió en algún momento, te volviste una persona fría. Me dijo, y tú nunca fuiste así. Me dijo, me alegra recuperar a la amiga que yo conocí hace años. Entonces, realmente son palabras de aliento que te ayudan. Así es, qué bueno, Mayra, qué bueno que hayas tú encontrado también esa red de apoyo, de soporte, que esa red haya sido, que sea de tu parte también, pues, femenina, ¿no? Porque el encuentro femenino y los lazos que se tejen en las mujeres, pues son muy poderosos. Podemos unirnos justamente para dar este soporte. Es muy importante que dejemos de lado el hecho de la etiqueta o el hecho del prejuicio, ¿sí? Porque tenemos todavía muy metido eso de que, chuta, si es que hubo violencia, pues tal vez ella le provocó, tal vez ella le traicionó, tal vez en realidad era un buen hombre, pero ella no supo manejar. O sea, cosas que uno lamentablemente crece pues viendo alrededor, porque estamos en Latinoamérica. Y perdón que te corte, pero yo creo que aquí vale hacer una aclaración, ¿no? Porque al momento que tú haces pública este tipo de violencia, estás en el ojo de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y así como hay gente que te apoya, hay gente que te acaba, hay gente que te tilda de muchos adjetivos que tú no te puedes imaginar, que en algún momento te vieron tal y como eres, pero no. O sea, tú debiste haber provocado porque él no es así. Como yo bien digo, hay personas que te comportan muy bien frente a su familia, junto a sus amigos, pero nadie sabe lo que pasa puertas adentro. Nadie puede saber y entender lo que muchos viven en su día a día como pareja. Puede ser que proyecte una buena imagen siendo buen padre, siendo buen esposo, pero tú sabes tu realidad. Entonces yo creo que el hecho de hacerlo público y denunciar, también tienes que quitarte tú la vergüenza. Porque el momento que tú dices, me resbala lo que la gente diga, también ganas, porque puede venir gente que te dice de todo, incluso hasta las mismas mujeres. O sea, las mismas mujeres te tildan y justifican una agresión. Entonces, eso realmente es algo bastante fuerte, porque pueden ser mujeres que incluso también están pasando por lo mismo y tapan el sol con el dedo. Pueden ser mujeres que tal vez están callando, pero por vergüenza se callan. Mantener las apariencias, la gente se cae. Entonces yo creo que definitivamente tienes que vencer todo eso. Así es, Mayra, completamente de acuerdo contigo. Mira que es algo sumamente importante tener como principio de vida, que ningún tipo de violencia es justificable, ninguno, en ningún género. No estamos hablando solamente de las mujeres, porque también hay hombres que son agredidos. Entonces, la violencia no está justificada de ninguna manera. No hay justificación. No puede haber. Y eso es lo que te digo, debemos ya tenerlo como un precepto de vida. Mayra, te invito a escuchar en este momento, referente pues al tema de violencia de género, una canción que se llama Go Home, que la canta pues la genial Joan Jett junto a Evil Steve. Esta canción fue compuesta a raíz de la violación y brutal asesinato en 1993 de la cantante estadounidense Mia Zapata, quien fuera la magnífica voz de la emergente banda de post-grunge de Seattle, The Gift. Por favor, escuchemos este tema, que en realidad pues la violencia de género ha existido en todas las épocas. Así que vamos a escuchar Go Home y regresamos ya mismito para cerrar el programa Pichincha Nuclear. Go home. Pichincha Nuclear estamos hablando con Mayra Amaya y quisiéramos pues ir cerrando el programa con datos estadísticos que tiene pues Mayra referente al tema de violencia de género. Bueno, yo sí quisiera un poco enfatizar el tema de estadístico porque las cifras en Ecuador son bastante fuertes, son alarmantes y creo que esto debe ser como que la chispita que nos levante a las mujeres a detener todo esto. Como bien dices, no es una violencia solamente contra las mujeres, hay hombres también que son violentados, pero más aún en una sociedad machista no lo van a denunciar. Entonces yo sí quisiera tocar el punto de que es preocupante. Mira, en el 2020 hubieron 748 mujeres que murieron en manos de sus exparejas, de sus convivientes. Hubieron mujeres desaparecidas. Y algo que es súper, que a mí me llama mucho la atención, porque haciendo un análisis y un estudio que hice, decía que antes de que tu pareja, tu ex conviviente, les maten, les violaban. Entonces hay mujeres que antes de ser asesinadas son violadas. Hay mujeres embarazadas que son asesinadas. Entonces yo creo que esto es un llamado de atención realmente al Estado, porque ¿qué estamos haciendo para prevenir todo eso? O sea, existen datos estadísticos, pero ¿qué estamos haciendo para prevenirlo? Imagínate que es tan frustrante que cuando tú tienes un divorcio por violencia intrafamiliar, te asignen la tenencia legal de tus hijos sin un análisis psicológico. O sea, es absolutamente absurdo que un niño de 12 años pueda decidir con quién se va, que no tenga un acompañamiento psicológico, una valoración ni de los padres. Debería ser obligatorio una valoración de los padres para así decir, es. A ver, ratito, o sea, ¿con qué persona usted se va a ir? Pero ratito, veamos en qué situación se encuentra, hacer un acompañamiento completamente por, siquiera yo pensaría en un año, que es el proceso en el que te toma aceptar, procesar y un poco sanar el tema de un divorcio. Entonces yo pienso que sí es un llamado al Estado, a la revisión de leyes, que se trate como política de Estado, de salud, porque está siendo afectada la psicología de nuestros niños. ¿Cuántas parejas viven con sus hijos y son testigos de violencia? Sabiendo que somos responsables de criar futuros padres que no estén saludablemente y psicológicamente bien, ¿no? Entonces, son datos muy alarmantes que realmente uno tiene que ponerse a pensar y pararlo de una vez. Así es, Mayra. También, esto tiene que cambiar desde la visión del individuo, ¿no? Y del individuo como parte de la sociedad y de la sociedad como parte de la cultura y de las leyes y de las personas que están, pues, en esta sociedad para dar protección, que es la policía, que son los entes reguladores, pues, es un proceso integral. Se tiene que hacer algo ya, y es excelente que mujeres como tú pues se tomen la bandera y que empiecen a trabajar también por ello. Cuéntame, Mayra, sí, ¿cómo está el proceso legal que tú estás siguiendo? ¿Está dando resultados? ¿Lento pero seguro? Sí, sabes que realmente el alcance que tuvo esta denuncia fue impresionante, fue muy impactante, pienso yo, que llegó a instancias estatales. Mira, te comento que, y por eso yo realmente invito a las mujeres a que levanten su voz y primero hagan su denuncia sustentada legalmente, porque con esto nosotros podemos arrancar cualquier tipo de comunicación, de publicidad, de medios, qué sé yo, para que nos hagan que nos escuchen, ¿no? Mira, yo a partir de la denuncia, la primera llamada que recibí fue del Ministerio de Educación, en el que derivaron ya al tema de la subdirección de educación a través del colegio de mi hijo mayor. Obviamente ya se comunicaron conmigo, iban a hacer el tratamiento psicológico obligatorio tanto para el padre como para el niño. Entonces, es algo que yo durante 3 años no logré que mi hijo vaya a una terapia. ni el papá tampoco. Entonces, para mí eso fue el logro más fuerte que se alcanzó, que al fin la ayuda sea al problema, ¿no? O sea, tengo un problema con mi hijo, entonces tiene que ir la ayuda hacia allá. Ayuda al papá, porque el papá, para poder tener la tenencia legal y poder dar todas las atenciones, tiene que estar bien. Tiene que estar bien psicológicamente para guiar a su hijo. Adicional también, como yo metí el tema del juicio de restricción de visitas, obviamente para mantener el derecho de que él pueda ver a su hijo pequeño y mi hijo vea a su padre, inició un juicio de restricción de visitas. También la jueza aceptó y obviamente ya esta semana va a ser, asumo yo que ya debió haber sido notificado el papá para que se acerque obviamente con todo el proceso psicológico para ver los días en los que él legalmente va a poder verle a mi hijo. Y la demanda, que creo que es la que se sintió más afectado, y por eso me llamaron igual automáticamente luego de la entrevista en el medio de comunicación. Me llamaron de la Unidad de Violencia contra la Mujer, una capitana en la que dispuso que la policía de mi parroquia esté atenta y me preste cualquier tipo de ayuda. Entonces, fue algo súper, un logro, realmente fue un logro, y más que nada fue un llamado de atención directo a ellos, ¿no? Claro. Entonces, y es tranquilizador también para ti. Y también, bueno, te comento que me han llamado de fundaciones. Hay una fundación súper chévere que se llama Arnuf, que es una fundación que se encarga de que a tu perrito, si es que tienes un perrito en casa, lo adiestran para que sea tu guardaespaldas, que te ayude en momentos de violencia, en cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, me parece súper interesante este proyecto y realmente me apunté al proyecto muy gustosamente para que con mi hijo perruno me pueda ser a más que mi compañía, mi guardaespaldas. Y si no tienes tu propio perrito, pues te dan un perrito rescatado. Entonces, me parece súper interesante el proyecto. Y bueno, te comento que el día de hoy también tuve una llamada del Ministerio del Interior, del área de derechos humanos, en el que me ofrecieron toda la ayuda y el acompañamiento psicológico y asesoría legal que yo necesite para el tema de la denuncia por violencia de género. Asimismo, doy las gracias a toda la gente que se ha comunicado, me ha hecho llegar los distintos mensajes de apoyo, solidaridad, a los abogados que también me han contactado. Realmente muchísimas, muchísimas gracias, porque definitivamente no estamos solas. Esta es una lucha contra la violencia indistintamente del género, diría yo, porque no hay justificación para violentar a nadie. Así es. Qué bueno. Entonces, Mayra, me alegra muchísimo que hayas tenido ese apoyo, y pues la moraleja que nos queda con este testimonio es que necesitamos hablar, tenemos que denunciar, tenemos que hacer que la gente se entere de casos como este y sacudir un poco a las entidades gubernamentales que les compete este tema. Porque incluso, mira, has recibido apoyo de entidades que no tienen mucho que ver con la violencia de género, pero sin embargo se sienten en la capacidad también de dar protección y dar seguimiento. Entonces, qué bueno que te haya sucedido esto, pues, desde entidades públicas, desde entidades privadas, y eso incentiva también a muchas mujeres que tal vez no se sienten decididas todavía a denunciar a sus agresores, o de hombres también, hombres que viven esta violencia diariamente y que tampoco se sienten motivados para hacer estas denuncias. Por favor, denuncien a sus agresores. El silencio no ayuda, en realidad. El silencio puede provocar una muerte más. Entonces, Mayra, por favor, tus últimas palabras para Pichincha Nuclear, porque estamos cerrando ya. Bueno, yo lo único que quisiera acotar en realidad es que dejemos el miedo, que denunciemos, que dejemos de normalizar cualquier mínimo maltrato que tú recibas, que no te esperes a sentar a que te rompan la madre, que te saquen los dientes, que no te sientes a esperar. Y si ya hubo una agresión física, si tienes una amenaza de muerte, se puede cumplir. Entonces, no te quedes sentada esperando a ver si pasa o no pasa, porque el momento que pase simplemente a ti no te va a doler. Son tus hijos, son tus familias la que se queda mal, la que sufrirá, la que llorará, pero tú tienes que levantarte. O sea, este es un mensaje realmente para todas las mujeres que me han llamado, me han contactado a contar sus historias. Por favor, levanten la voz, no estamos solas. Todo el mundo nos quiere ayudar, pero no adivinan lo que cada una está viviendo. Entonces, simplemente eso, levantemos la voz, prevengamos más los femicidios, prevengamos cualquier tipo de violencia, pero sobre todo valorémonos como mujeres, porque como mujeres somos el pilar de una sociedad. Entonces, nada, levantemos la bandera. Listo, Mayra, muchas gracias. De nuestra parte, pues, tienes todo el apoyo, tienes también toda la solidaridad. Hay que empezar a crear también esa red femenina, esa red de mujeres que es tan poderosa, tan fuerte. Es necesario que las mujeres nos unamos y trabajemos en conjunto, que demos soporte, que demos apoyo emocional, que demos contención emocional a las familias que rodean a un caso de violencia de género. Es necesario que se involucren también, que den ese apoyo, que den ese soporte, que es sumamente importante para una persona que emocionalmente está vulnerable, que emocionalmente no tiene la fuerza para hacer esa denuncia. Pero mujeres, hombres también, denuncien a su agresor. El silencio no ayuda, realmente no ayuda. Ahorita estamos viendo que los resultados, pues, de la denuncia están saliendo para Mayra, y nos alegramos mucho por eso, que todo resulte a tu favor. Y también, pues, funciona también para como terapia para el agresor, porque muchas veces, es necesario también cuidar esa parte emocional de una persona, ¿no? Y si es que el agresor tiene la oportunidad de cambiar su visión, que es lo que se busca, pues está también en sus manos entrar a terapia, seguir curándose, curarse de todos esos estigmas y de todos esos prejuicios que uno tiene en la cabeza. Y pues es la denuncia para el agresor no es algo malo, en realidad es algo que de pronto hasta le puede favorecer en su vida, ya para toda su vida, ¿no? Para sus futuras parejas, para su vida en general. Entonces, muchas gracias, Mayra, por acompañarnos el día de hoy en Pichincha Nuclear. Les cuento que la próxima semana, dentro de este mismo tema, tendremos a dos artistas reconocidos que trabajan desde el arte en función del tema violencia de género. Entonces, les invitamos para el siguiente martes. Yo soy Satrina. Nos vemos muy pronto la próxima semana en Pichincha Nuclear. Un abrazo. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.